FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los años sucede que una sesión extraordinaria sirve para potenciar aquellos proyectos, aquellas iniciativas que quedaron ahí y que merecen tratamiento. Lo habíamos adelantado en la charla que mantuvimos con el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, ayer. Ética pública tenía que salir y salió. Salió un expediente que lo vamos a trabajar la próxima semana porque es muchísimo el material. Recién terminamos de editar esa extensa sesión que fue convocada a las 2 de la tarde y empezó después de las 6 de la tarde. Entonces, vamos a dejar para la próxima semana el tratamiento en especial, desde lo periodístico, de un expediente que tiene que ver con los corsos. Lo vamos a explicar. Ayer nos hacían consultas algunos compañeros de Murgas que tenía ese expediente. Así que la próxima semana, la última semana del año, corta, una semana corta, lo vamos a abordar en la precisión que corresponde. Solamente con un adelanto, y no va a haber editorial hoy porque es demasiado el material, hay una radio abierta pautada hoy en la puerta de ANSES. Ayer pude hacerle la primera nota a la persona que es jefa de ANSES hoy en Moreno. Estoy hablando de la señora González. Que dio una definición o varias definiciones respecto a lo que es ANSES, lo que es la militancia, lo que son los delegados, lo que es el trabajo. Y no queremos, por lo menos en el comienzo, no quiero en el comienzo, ahondar en cuestiones que no van a sumar, nos van a restar tiempo. Y en esa sesión extraordinaria de ayer, por cierto que Ética Pública era un proyecto que venía trabajándose desde el mes de junio, más o menos, cerró ayer y cerró de la manera que cualquiera se puede imaginar, aprobándose. Pero hoy, y esto es lo importante, ¿cómo arrancar la mañana? Preguntándonos si los concejales fueron a la cava de Stefani, porque sin estar en el orden del día, sin figurar como un expediente a tratar, la cava, la basura, las ramas, los escombros aparecieron ayer en otra dimensión, o en realidad, debo decir, por primera vez se trabaja en dimensión lo que significa el proyecto, tasa, derecho volcado y definiciones que son increíbles, francamente increíbles. Como recién terminamos de editar, hay muchos audios, y lo hicimos con Cintia Medina, hay muchos audios que ni siquiera escuché. Así que lo voy a escuchar con ustedes por primera vez, poniendo los mismos al aire, agradeciéndole a Fernando Ochoa, que hoy está en la operación técnica puesta en el aire y producción del programa. Vamos a buscar un tema musical. No vamos a agotarlos de entrada, pero será este un programa en donde la sesión extraordinaria del día de ayer, la radio abierta en ANSES, la audiencia que tendrán las hermanas Jara a partir de las 10 de la mañana en Mercedes, y el viaje que estarían haciendo, que ya hicieron, o que están allí los concejales en la cava de Stefani, bueno, todo esto compone no un relleno, sino un programa de radio que se llama Recorte Informativo. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. La verdad, yo no te he visto. Solo usted. cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar guardada aquí, y es que siempre estás, siempre estarás ahí, como un rayo, como una lluvia, una luna, una niña. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz, como un sentimiento, una canción. Responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Nos metemos rápido en lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante de Trabajo de Cintia Medina. Reapareció el tema de la basura. Para ser exactos, apareció en el recinto la discusión, el debate. Se instaló en el recinto lo que nosotros vimos y que cualquiera puede ver. De hecho, la municipalidad no solamente lo ve, sino que lo sabe. La cava de Estefani hoy es un foco contaminante, no de contaminación, como si fuera futuro, es un foco contaminante. En 20 minutos estarán llegando algunos concejales a la cava. Miren lo que pasó en menos de un mes. Hay que agradecerle a la tasa de derecho de volcado. No es que va a ir un concejal, dos, sino que van a tratar de ir todos. Todos aquellos que integran, entiendo, la Comisión de Obras Públicas. ¿Y por qué ayer, en una sesión extraordinaria, este tema de la cava de Stefani, la basura, la planta de tratamiento, que ahora no es planta de tratamiento, bueno, ya vamos a escuchar algunas consideraciones que no tienen ni pies ni cabeza? Porque lo que se votó es lo que se votó. Y hay que encontrar argumentos que no conviertan esto en un festival y un carnaval. Sea por la postura del desarrollo del progreso, esbozada aquí por varios concejales y por el mismísimo Mariano Hues, como por aquellos que, sin conocer demasiado, hablan en función del desconocimiento. No todos sabemos todo, porque en realidad sabemos poco y lo primero que tenemos que admitir es ese faltante de información. Ahora, cuando nos acercamos a la misma, genera resistencia en aquellos que, desde el sí fácil, tratan de obliterar, tapar y anular opiniones que hacen a la discusión política. Mendieta ayer levantó la mano, moción de privilegio, y se fue a una causa penal que hay sobre esa cava. Y causa penal sobre esa cava, Intendencia Regui, y así empezó todo allá. Más allá de todo esto, le agradezco la gentileza, y también está dentro del derecho mío como concejal de poder expresar esto, y lo hago de esta forma porque creo que estamos perjudicando primero a todo Moreno y esencialmente a un sector que es Corte Quinto. Hoy, hablo de hoy, sigo insistiendo de hoy. Y decirle, señor presidente, y recordar que hay firmado por el intendente Andrés Arregui, ex intendente, un acuerdo con la justicia en el 2006, donde en ese lugar solamente se iba a echar tierra. La justicia, digo. Yo no sé si una ordenanza es superior a la justicia. Esto me autopregunto yo mismo. Yo ya he pedido, a través de letrados particulares míos, que desarchiven esta causa, porque quiero que se vea esta causa. Porque en esto de averiguar también, uno se da cuenta que suceden algunas cuestiones que no tendría que estar sucediendo. Por más que cambiemos intendente, no hay que tener el desconocimiento que un intendente, que un ex intendente firmó algo, y en el que sigue, la cuestión institucional continúa. La Municipalidad de Moreno no deja de existir. Tenemos que respetar la justicia. Entonces hay un acuerdo en el 2006. Entonces lo quiero traer, y la única forma de traerlo, y esto los abogados saben, es presentándome a la justicia como particular planificado, que lo voy a hacer si no me contestan esto. Por ahora estoy pidiendo que desarchive un abogado la causa esta. Y si esto no es así, digamos, no revemos la situación, y vuelvo a insistir, señor presidente, con este redondeo, estamos perjudicando a todo Moreno, porque también me gustaría saber que acá hay un camión con número patente y todo lo demás, si es contratado por la Municipalidad de Moreno o es un camión particular, y saber si es de nuestro distrito o nos están trayendo basura de otro distrito, como yo vi ese camión que iba a General Rodríguez y nos robaban la tierra, y está prohibido sacar tierra en Moreno. Nada más, señor presidente, gracias. Ayer te lo adelantábamos, lo del Consejo Deliberante Itinerante, lo explicó el presidente Contreras. Serán 6 sesiones ordinarias el próximo año que se realicen en cada una de las localidades. Una de las localidades, Cuartel Quinto. Como eso estaba allí, como material caliente, lo de Mendieta, y venía Consejo Itinerante, un proyecto que entiendo es iniciativa del concejal Pablo Lombardi, que por alguna razón particular ayer se tuvo que ir del recinto. Mirko García dijo, si vamos a hacer un Consejo Deliberante Itinerante, el primer lugar que solicito en donde se haga la sesión sea Cuartel Quinto. Y así continúa la historia. Que expresa... expresado, como lo expresó el concejal Mendieta, son hechos graves. Yo creo que bien le haría a la institución municipal, bien le haría a este Consejo Deliberante, que dentro de minutos quizás votemos sesiones itinerantes, de que este cuerpo o la comisión se constituya en ese lugar y en el sitio, en el lugar de los hechos, podamos comprobar una vez más en qué situación se encuentra ese predio. A mí me gustaría que fuera de esta manera, señor presidente. Sería una manera de transparentar una situación. El concejal Mendieta ha mostrado fotos y tiene más elementos sobre lo que él ha narrado, y creo que le haríamos un favor a todas las instituciones de que la Comisión de Obras Públicas o el cuerpo en su conjunto nos constituyamos en el lugar, acompañado también por el concejal Mendieta, para ver en qué estado se encuentra ese predio en este momento. Porque de lo contrario, yo también me veo obligado a acompañar al concejal. Y me gustaría que todos los concejales nos constituyéramos en el lugar y observemos cuál es el estado de situación actual en cuanto a lo que se había referido el concejal. Por eso mociono concretamente que se convoque de urgencia a la Comisión de Obras Públicas o a través de la Presidencia se convoque al cuerpo para que todos los concejales podamos ir hacia ese lugar y observar cuál es el estado de situación. Esta moción de Mirko García se está materializando ahora. Están yendo los concejales a la cava. Salieron de las oficinas muchos y se van a la cava. Vamos a escuchar al presidente del Consejo, Contreras, que explica que ayer hubo una reunión con vecinos de Cuartel Quinto que estuvieron en horas de la tarde en las puertas del Consejo, y eso, por lo menos lo que pude explorar y algunos datos que se obtuvo en ese lugar, digo en el Consejo, la presencia de los habitantes de Cuartel Quinto explica la demora del inicio de sesión. ¿Qué podían hacer los vecinos de Cuartel Quinto? Reitero, lo escuchamos a Contreras, pero en este momento están yendo, no sé si todos los concejales, pueden ir todos los concejales, a la cava de Stefani, soldado conscripto Bernardi, ruta 24, mano derecha, una calle muy bien asfaltada hacia el fondo, allí está la cava y el basural. Contreras dijo esto desde la presidencia. En el día de la fecha, con algunos concejales, el concejal Aragastino, el concejal Barreiro y algún otro concejal, y creo que el concejal Arrizabalaga también tuvo oportunidad de hablar con este grupo de vecinos y de ONG de la zona del Cuartel Quinto, el concejal Benítez, me está haciendo señal que también él, que se hicieron presentes hoy en las oficinas del Consejo Liberante, se planteó el tema de la problemática de la situación actual de las cavas de Cuartel Quinto y de la posible contaminación o prosecución de la contaminación de la misma. Producto de esas reuniones, hemos acordado con ese grupo de vecinos, los hemos invitado a participar conjuntamente con los concejales integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para la semana próxima, a hablar del tema, y ha habido, según lo manifestado por el concejal Barreiro, una invitación a esos vecinos a también hacerse presente en el lugar de las cavas a los efectos de ver la situación de la misma y entre todos tratar de resolver esa situación. Digo porque, o sea, es un tema que evidentemente me parece que tiene que ver con lo que se está planteando, y por eso quería manifestar lo que hemos acordado hoy en las oficinas del 17 del Consejo Deliberante. Indico lo siguiente, no estaba en la orden del día, o en el orden del día. Apareció por esa moción de privilegio que presenta Mendieta, en la cual expone que en caso de no tener una respuesta sobre algo que se originó hace 5 años atrás, él se siente como ciudadano, como particular damnificado por la contaminación. García dice, si no obtenemos una respuesta me veo obligado acompañar, o voy a acompañar al concejal Mendieta, y eleva la apuesta hacia el resto y saca la moción de la Comisión de Obras Públicas hoy en la Cava de Stefani. Como hay actualización de esto, pero es importantísimo poder escuchar lo que se dijo ayer en el recinto, sumado a que tenemos que hacer el tiempo para poner por lo menos algunos pasajes de los discursos de la ordenanza de ética pública que se aprobó ayer, y porque tenemos que irnos a Mercedes porque hay una audiencia importante sobre la situación de Ailén y Marina Jara. Rápido, vamos a la tanda de media hora y tenemos mucho programa por delante. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. La Cantora. Si no tenemos tratamiento por conductas adictivas acá en el penal, ellos tienen obligación de trasladarnos con el móvil del penal hasta un CPA más cercano a la unidad para hacer tratamiento. Yo lo estoy exigiendo, estoy pidiendo ayuda porque sé que lo necesito. La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. La lo que proponemos desde estos bachilleratos Aguas Fuertes tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, seguimos compartiendo lo que significó ayer una sesión extraordinaria importante, donde aparece algo por fuera de lo establecido, que deriva en esto que te comentaba, y en instantes llegará el grupo de concejales a la CABA, arribando allí para tomar pleno conocimiento de lo que se habló en todo este tiempo, lo que representa la contaminación. Se abrió el debate, ¿sí? Se abrió, y con mucha fuerza, con mucha posición tomada por parte de las organizaciones que hasta son condenadas por algunos que tienen un origen en la organización y siguen siendo parte de una organización, pero hoy con un cargo institucional. Los cuestionamientos han pasado por aquí. El último y más notable, el de Alagastino, ¿sí? Con las razones que le asistan a Alagastino para pensar y opinar de esa manera, que lo puede hacer en esta radio, ¿sí? Sesión extraordinaria. La basura, la cava, la planta, la taza. López, Carlos López, levantó la mano y, sin mocionar esa cuestión de privilegio que habilita a cada edil a tener 10 minutos para expresarse, habló. Y tuvo un cruce con algunos concejales que le recordaron que no había solicitado lo que establece el reglamento. Carlos López al aire. Tiene la palabra el concejal Carlos López. Sí, señor presidente, quería hacer referencia justamente a estos dos pedidos de modificación de privilegio anteriormente tratadas, que tenía que ver con el mismo tema. Particularmente he estado en la CABA. Si me permite, concejal, evidentemente, para no violentar el reglamento interno que nosotros mismos nos hemos impuesto, creo que estoy tratando de ver de qué manera podemos tratar el tema. De hecho, se ha tratado una moción de privilegio que fue rechazada, una que fue acompañada, que está votada, con lo cual en el día de mañana, supongo, a partir de lo solicitado por el concejal García, la Comisión de Obras Públicas y los concejales que así lo deseen se harán presente en el lugar a los efectos de seguir trabajando en el tema y abordar dicho tema. Sí, señor presidente, yo he estado en la Cámara, pero lo que amerita el tratamiento de estos temas no es solo discutir el estado actual de las cavas, sino qué es lo que se va a hacer, cuál es el proyecto integral de tratamiento de la basura en Moreno. Precisamente ese es el tema y eso es lo que se va a discutir. Pero eso no se va a resolver en la cava mañana, señor presidente. Tampoco lo va a resolver usted, concejal, en este momento, violentando el reglamento ejecutivo. Tiene la palabra el concejal José Barreto. López instala o pretende instalar allí una discusión integral del problema, la basura. Y lo que decía Contreras, bueno, ya se aprobó la moción, y creo que se va a aprobar la moción de García, de que toda la Comisión de Obras Públicas vaya a la Cava Stefani, que es lo que está ocurriendo ahora, y le da la palabra a Barreiro, ¿sí? Anula esa posibilidad de discusión, porque bueno, ya hay una decisión tomada, ir a la Cava. Y Barreiro explica qué se votó hace cuántos días atrás, en la última sesión ordinaria de noviembre. Esa famosa tasa de derecho volcado que, me imagino, parte de la audiencia de Recorte va a estar podrida de hablar de la tasa de derecho volcado. O no, o por ahí está necesitando más información, y sobre todo cuando el oficialismo vota algo y después empieza a explicar lo que votó, es que estamos en un gran camino. Y Barreiro dijo esto. Y la verdad que es bueno explicarlo, y la verdad que es bueno explicar el ejemplo de lo que hemos querido votar y lo que vamos a crear. Yo invito a cada uno de esos que han mentido en la red social o que ha salido por la TV o por los diferentes noticieros a ver el trabajo que hemos hecho en el 2000 Norte, donde hemos empedrado alrededor de todo un barrio. Entre el 2000 y Jardines se ha empedrado todo un barrio. Y la verdad que lo que estamos buscando y lo que estamos creando es un lugar donde, bien llamado y denominado, sería una cascotera, digamos, no sé si este término será más allá o tenemos acá. Pero la verdad que, después de tantas cosas que he escuchado, me parece que hay dos cosas para decir. La primera, si no entendimos lo que votábamos, lo han votado, han participado, y después se ve que se han dado cuenta que se han equivocado. Porque ninguno de estos sectores salió a decir que no había votado eso, siento que son nóminas que están ellos mismos diciendo. Ahora pedir la moción. Pedir la moción y ahora hablar. Es muy difícil así. La verdad. Y yo quiero aclarar dos o tres cosas más. Después, si se va pudiendo, ¿no? Si se puede terminar de generar lo que uno está diciendo y lo que uno se quiere explayar. La verdad que esta fiscal ha tenido varios puntos altos y la verdad que se ve que se preocupa la oposición cuando ciertos sectores de la oposición, porque tampoco quiero generalizar todo, porque hay sectores políticos de la oposición que han acompañado y han hecho reformas buenas y no se han acompañado a la fiscal, y quiero dejar separados estos sectores de esto. La verdad que yo quiero decir una cosa. Primero, tenemos la responsabilidad política de llevar al Ejecutivo adelante, y la decisión política del intendente Mariano Güez a no vivir cada día peor, sino a vivir cada día mejor, y tener la responsabilidad de crear un Moreno nuevo y un Moreno construyendo lo que está destruido, ¿no? Y la verdad que lo primero que dice Mariano Güez en este comunicado es: la verdad que, morenenses, quédense tranquilos que nosotros no hemos votado ningún basural, no vamos a crear ningún basural y no vamos a generar nada que le haga mal a Moreno. Estas cuestiones son muy fáciles. Lo que está trabajando en la cava que estamos tanto mencionando únicamente es lo del espacio verde, que fue aprobado por una ordenanza en el 2010. Y lo que se ha dicho en las fiscales es que se va a crear una o más plantas de tratados de tierras y cascotes, o de desechos de construcción o de demolición, para la creación de nuevos espacios para nuestras calles, con cascotes, con arreglados hidráulicos, con un acompañamiento para poder salir de esto. La verdad que en ningún momento de la ordenanza decía que íbamos a tratar residuos sólidos urbanos. Y también es bueno aclararlo, porque la verdad que si no pareciera que nos pasamos de un lado al otro y no nos queda, no queda nada tranquilo y nada, con nada claro de lo que queremos hacer. Bueno, por ahí Barreiro no admite o no conoce que precisamente la tierra, los escombros, el movimiento de suelo, las ramas son residuos sólidos urbanos. Ya cuando llegan a esta instancia es difícil establecer algún tipo de comunicación o arribar a algún nivel de comprensión de lo que se está discutiendo. Bueno, sí, será la cascotera, pero es taza derecho volcado. Y el remanente, lo hemos explicado aquí, no se puede tirar a ninguna cava. Tiene que ir a un relleno. Tenemos un separador, Fernando, y nos vamos a Mercedes, porque allí está nuestro compañero Bernardo Tosi, que nos esperó. No queríamos cortar esta explicación tan buena de Barreiro respecto al desconocimiento de algunos concejales, dice Barreiro, de lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Cuando habla de la oposición constructiva está hablando del PRO, de Néstor Joao, y del concejal Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, que acompañaron los proyectos de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. El vecinalismo y el FAP no lo acompañaron, lo rechazaron. Separado y nos vamos a Mercedes. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Del otro lado está nuestro compañero Bernardo Tosi. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. Escucho muy bajo. Yo te escucho muy fuerte a vos. ¿Ahí me escuchás mejor? Y más o menos, sí. Bueno, contame qué es lo que va a pasar en instantes, a partir de las 10 de la mañana allí en la localidad de Mercedes, en los tribunales de Mercedes. Bueno, hoy en el juzgado criminal número 2 de Mercedes, se va a llevar a cabo una audiencia bajo el artículo 168 del Código Procesal Penal en relación a la causa de Ailén y Marina. Ellas tienen una prisión preventiva y lo que se va a hacer en esta audiencia, a partir de una presentación que hizo la abogada oficial la semana pasada, se va a tratar la prisión preventiva y se va a ver la posibilidad de morigerarla o directamente levantar la prisión preventiva. Esto se llevó a cabo gracias a las actividades que fue llevando adelante la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina y la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, una actividad que se hizo el miércoles 12. Gracias, y debido a eso fue que se pudo hacer esta presentación y se presentaron las firmas, el petitorio pidiendo la liberación de las chicas y finalmente, llegamos a la audiencia de hoy con un nuevo abogado, porque ya no está más la abogada defensora, así que, básicamente son esas cuestiones las que se van a tratar en la audiencia de hoy a las 10 de la mañana. Esta audiencia, Bernardo, a las 10 de la mañana tiene que ver con una presentación que había hecho la abogada defensora Beretervide, o Beretervide no había hecho nada hasta que se produjo esa movilización, esa radio. Repetime la pregunta porque no escucho nada. Si la presentación que permite la audiencia del día de hoy la había hecho la defensora Beretervide. La presentación se hizo y se conversó con la abogada oficial en el momento en que se trajeron acá las firmas del petitorio al juzgado el miércoles 12 y un grupo fue a conversar con la abogada oficial y debido a esas conversaciones es que la abogada defensora presentó este pedido de audiencia hasta para tratar, digamos, el tema de la prisión preventiva de Eleni Marín. ¿Hay alguna expectativa respecto a lo que decías vos de morigeración de pena, cambio de carátula, que pase a lesiones graves? Y las expectativas en este momento son altas, digamos. Nosotros tenemos esperanzas y tenemos el ánimo alto, más que nada porque básicamente el trabajo de la abogada oficial dejó mucho que desear y bueno, no confiamos en que las actuaciones que ella haya llevado adelante sean confiables y que nos den una descripción acabada de lo que es la situación real, y por eso, bueno, tenemos expectativas que con este nuevo abogado, bueno, hoy sepamos realmente cuál es la situación, cuáles son los argumentos de la Fiscalía, cómo la Fiscalía está viendo el caso, y bueno, ahí yo creo que vamos a tener más una digamos, una descripción de situación más clara. Por ahora todas las posibilidades pueden darse, pueden salir en libertad, pueden tener una prisión domiciliaria, o todas las posibilidades están dadas. Y cuando decía el fiscal, ¿estás hablando del fiscal de juicio Altuve? El fiscal del juicio es Altuve. Uh-huh. En esta audiencia pueden argumentar en relación a las medidas a llevar adelante con respecto a la prisión preventiva, pueden intervenir, bueno, el fiscal Altuve, el abogado defensor, que en este caso es el doctor Encina, las imputadas, que son, bueno, Eleni Marina, y la víctima, y por supuesto con la intervención de los jueces del juzgado. Todo va a rondar alrededor de las cuestiones que tienen que ver con la prisión preventiva. En este caso se agrava también la situación, sobre todo la de Eileen, porque está atravesando problemas de salud bastante graves, que está teniendo peligros de infecciones generalizadas por un problema de un quiste que tiene en un ovario hace ya un tiempo y que se ha agravado en las últimas semanas. Estamos temiendo por la salud de ella también, por el hecho de que, según ha trascendido, nos han contado, el traslado que han tenido acá a Mercedes, recordemos que ellas estaban alojadas en el penal de Los Hornos, de La Plata, han sido trasladadas acá a Mercedes y nos han informado que es posible que las dejen varias semanas acá. Y las condiciones de alojamiento acá son bastante malas, porque son, como no son alojadas en este penal, van a permanecer en buzones, que son unas condiciones de encierro bastante deficientes, y bueno, tememos por la salud de Eileen. Por eso mismo se va a poner eso en la argumentación para pedir el cese de la prisión preventiva. En esta audiencia, Bernardo, solamente estarán Eileen y Marina, puede estar ella junto a su madre, con testigos, además del abogado que patrocina ahora las hermanas Jara. No, en la audiencia de hoy es pública, así que podrán estar presentes la madre y, bueno, algunos compañeros de la comisión estaremos presentes, pero quienes pueden hablar son los que te comentaba anteriormente, que son los abogados de parte y bueno, las imputadas, y bueno, en todo caso, si tiene algo para decir y aparece la supuesta víctima. Correcto, entonces estamos escuchando, Bernardo, antes de las 11 de la mañana, una salida más, a ver si lo que todos esperamos hoy se cumple, un cambio de carátula que le permita a Eleni Marina... Te comento, Rubén, que se va a retrasar el inicio de la audiencia, no creo que empiece a las 10 de la mañana. Como siempre, bueno, entonces antes del cierre del programa nos comunicamos a ver cómo va eso. Al pelo, me escucho. 9:57 minutos. Sí, tiene un abogado que es el doctor Encina, ya no está más la doctora Beterbide, que es la que hizo el trabajo de fiscal, no de defensa. La que poco hizo por la defensa de Eileen y Marina Jara, que son dos jóvenes del barrio Sanguinetti, casi 2 años detenidas. por defenderse de un acosador, el acosador libre. Lo que puede ocurrir hoy, y es lo que se busca, es el cambio de carátula de tentativa de homicidio a lesiones graves, lo que habilitaría, por las condenas que establece, ese delito en caso que se compruebe desde ya, en el juicio oral previsto para el próximo mes de marzo, la libertad de Ailén y Marina Jara. Ailén tiene serias dificultades, problemas de salud importantes que viene acarreando en los últimos dos meses, y claro que nos preocupa la información que nos daba nuestro compañero Bernardo Tosi, que sería una decisión ya tomada al trasladar a las chicas del penal de Los Hornos a Mercedes, que se queden aquí en Mercedes, en Buzones. Allá más o menos están bien. Lo digo con conocimiento de causa porque fuimos a verla, a Ailén y a Marina, a verlas, hace un mes y medio atrás. Y se encuentran con un buen estado de ánimo y es un penal dentro de los mejores que puede haber en la provincia de Buenos Aires. Entiendan esto de uno de los mejores. Así que estamos muy atentos a esto que puede ocurrir hoy en Mercedes y que va a ocurrir hoy en Mercedes y que puede significar la libertad de Ailén y Marina Jara o la privación de la libertad, como ha hecho la justicia hasta ahora, desde febrero del año 2011 y hasta el momento. 9:58 minutos. ¿Qué te parece, Fer, si vamos a un tema musical? Y luego, en la segunda hora del programa, nos metemos de nuevo en el basural, en ética pública, las declaraciones de la jefa de ANSES en el día de ayer, y la radio abierta que se va a hacer, por lo menos hasta donde sabemos nosotros, en la puerta de ANSES hoy, de delegados, trabajadores y vecinos. Bueno, todo esto en una hora tiene que entrar.

serán 6 hectáreas, 4. Yo, si usted quiere, después nos juntamos para hacerlo con más exactitud. Yo voy a hacer un balance de lo que vi, pero yo le voy a contar lo que estoy viendo. Sí. En un predio de 6 hectáreas veo una máquina municipal, o al menos que dice Municipalidad de Moreno, que se encuentra rota en este momento, la están queriendo o hacer arrancado, llevarla del lugar. Veo 2 montículos de quema de ramas y de otros elementos. Veo un montículo de basura que aparentemente es lo que se ha separado del resto. Veo una cava profunda con agua en este momento. Y esto es lo que estoy observando, muchas ramas también. Y en mayor medida veo que se ha quemado restos de membranas, las que se utilizan para los techos, y algunos restos de fibra de vidrio. Esto es lo que estamos observando en el lugar también. Uh-huh. Esta presencia de ustedes allí y lo que están viendo todos, porque esta es la descripción que hace usted y cualquiera que está... Lo escucho muy bajo, justamente. ¿Cómo? Me escucha muy bajo. Le preguntaba, ¿para qué sirve esto que están viendo allí? ¿Tiene que ver con lo que planteaba anoche Mendieta respecto a presentarse en la justicia en el caso que no haya una respuesta efectiva de algo que tiene que ver con la intendencia de Arrey en su momento, de no tirar nada en ese lugar y no permitir la extracción de tierra? Tiene que ver con lo que se planteó en el recinto en el día de ayer, en la noche de ayer, que concejal Mendieta mostraba elementos, fotografías y filmaciones. Entonces me pareció que lo más atinado era venir con prontitud a ver el lugar. A mí me hubiese gustado venir anoche mismo, después del término de la sesión, pero tuvimos que venir hoy a la mañana. Y esto es lo que veo 2 máquinas municipales, y lo que le narré hace unos instantes. ¿El secretario de Obras Públicas está allí? Sí, sí, se encuentra acá en el lugar el secretario Navarro. El secretario Navarro. ¿Y qué explicación ha podido brindar, si es que la brindó Navarro, de lo que están viendo allí? Mire, yo me retiré del lugar porque en primera medida yo quería ver cuál era la situación en este predio. Las explicaciones que hoy me puede dar el secretario Navarro, con todo respeto al secretario, yo no vine a escuchar explicaciones, vine a ver, las explicaciones las voy a buscar a través de los expedientes y a través de consultas con gente especializada. Por supuesto, con respeto lo digo, el secretario Navarro me va a dar la versión del Ejecutivo. Y los concejales que quieran trabajar se tendrán que tomar el trabajo de pedir los expedientes y de hacer consulta con gente especializada en el tema. Le hago 2 preguntas finales, concejal García. Le agradezco mucho que pueda hacer esta descripción en el lugar y el detalle que brindó de quiénes son los concejales presentes allí. ¿Es el lugar en donde se haría la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos? Aunque ayer Barreiro dijo, no sé por qué hablan de residuos sólidos urbanos, si ahí van a llevar cascotes y ramas para que se corten las ramas con las máquinas de chipeado y los cascotes para entoscar las calles. ¿Es ese lugar? Sí. Lo escucho muy bajo y se corta. Yo no vuelvo a reiterar esto. Yo vine a ver lo que un concejal denunció en el día de anoche. Después la ordenanza de la que usted me habla realmente no especifica claramente el sitio y las parcelas. Eso es parte de la investigación técnica, uh-huh, la administrativa, que vamos a tener que llevar adelante. Bueno, por lo menos se logró algo. La moción de ayer se materializa hoy. Están viendo todos ustedes los que están allí de qué se trata la cava de Stefani. Es un buen síntoma. ¿Me puede repetir la pregunta, justamente, por favor? Digo que es un buen síntoma que después que se aprobó anoche esta moción estén los concejales de la Comisión de Obras Públicas mirando la cava, todos juntos. Mire, a mí me pareció lo más atinado en el día de ayer, o en la noche de ayer, es constituirnos en el lugar y ver lo que estaba sucediendo, Y después, lo vuelvo a repetir, habrá que hacer todo un trabajo técnico-administrativo y técnico-ambiental con consultas con gente preparada. A mí realmente lo que yo estoy viendo en el lugar no me gusta, pero quiero consultar, y ya hice contacto con gente especializada en el tema. Esto es lo que yo le puedo decir en este momento. Me aparté de acá de esta reunión para por el respeto que le tengo y contestarle esto. Le hago una pregunta con dos variantes. ¿Hay vecinos presentes ahora participando de esta reunión? No hay vecinos. No hay vecinos. Creo que esto no ha tenido mucha difusión todavía, porque usted imagínese que esto fue anoche cerca de las 11:30 de la noche, y hoy temprano estábamos constituidos en el lugar. Bien. ¿Considera que después de esto que están mirando allí se abre una discusión y un debate con los vecinos de Cuartel Quinto sobre la contaminación en la cava? Ojalá. Yo sé que hay muchas organizaciones en el tema, y habrá que ver cómo sigue esto. Uno está tratando de que este tema se clarifique, y si hay contaminación ambiental, que no la haya, y bueno, si usted me pregunta si yo soy invitado en alguna organización o alguna organización me propone la discusión, yo voy a dar la discusión en el lugar que sea y en el ámbito que sea y con quien sea. Le agrego una más y ya lo dejo en libertad, concejal García. En lo que pudo ver y lo que está viendo, ¿hay basura ahí en la cava? ¿Basura domiciliaria? Yo lo narré, es que veo dos montículos que se están quemando y una pila, un montículo de basura, que la explicación que nos dieron es la que se separa de los volquetes que llegan al lugar. Concejal García, gracias, ¿eh? Disculpe el inconveniente en la comunicación, pero no es mi culpa. No, pero estoy en una zona alejada. Salió muy claro, le agradezco mucho. Hasta luego. Bueno, gracias a usted entonces. Hasta luego. Hasta luego. Los concejales de la Comisión de Obras Públicas están allí, en la cava, junto al secretario, al histórico secretario de Obras Públicas, el ingeniero Navarro, con la descripción que hacía el edil del interbloque, Mirko García. Trataremos con Fernando Ochoa, antes del cierre del programa, de llamar al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Néstor Joao, que fue aquel que introduce las modificaciones en la tasa de derecho volcado, para que pueda decirnos a nosotros y a ustedes, fundamentalmente, qué es lo que está viendo allí en el lugar. También está el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Si no escuché mal, está el concejal Barreiro, está la concejal Mariel Fernández, Jorge Lagastino y Martina Rizabalaga. Por lo menos es el registro que tengo de los concejales que están participando de esta observación in situ de lo que es la cava de Estefani. Levantamos la cortina, un separador, y nos metemos en donde, Fer. ANSES, dale. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Ayer pudimos realizar una entrevista a Cintia González, que es la jefa de UDAI, jefa de ANSES Moreno, ya que esta semana pusimos al aire, el viernes pasado pusimos al aire, una entrevista realizada con tres delegados de ANSES, dando cuenta de las dificultades, en la descripción que hacían ellos, vamos a utilizar esta palabra hoy, de las dificultades cuando el sistema se cae, porque el espacio es reducido, porque no se le puede dar una prestación adecuada a aquellas personas que llegan a ANSES en busca de alcanzar el beneficio, porque tuvieron alguna dificultad, porque le faltan un papel. Y además señalaron los delegados, Pablo Lopardo lo señaló con mucha claridad, que existe una persecución. una persecución hacia aquellos que no militan, que no trabajan en la dirección que la titular de ANSES, Moreno, pero fundamentalmente el titular de ANSES a nivel regional, Walter Festa, lo desea. Esto lo pusimos al aire el viernes, ¿sí? Y ayer charlamos con la jefa de ANSES, Moreno, Cintia González, la primera vez que habla con nosotros, y habló en los términos que como jefa, como militante y como dirigente política desea hacerlo. La primera parte de la entrevista es la siguiente. Hace muy poquito asumí en el ANSES, Moreno. Tuve el privilegio de ser la jefa de Trujuy, la primera jefa de Trujuy cuando inauguramos. Trabajo en el equipo de gestión de Walter Festa, del cual, ante todo, quiero que presentarme, digamos, quién soy. Soy Cintia González, tengo 29 años, soy la directora del ANSES de Moreno hoy en lo particular. Soy peronista kirchnerista, tengo una mirada sobre el gobierno, de construcción y también crítica en algunas cuestiones. Con respecto a la función que me toca, digamos, cumplir, que es el de ANSES, que para mí es un honor ser la jefa de ANSES y con esa responsabilidad que tiene, decir que sí, que falta muchísimo. Nosotros tenemos un edificio del cual hoy tiene algunas condiciones que, la verdad, que nos falta mucho, como por ejemplo algunas cosas que son pequeñas, pero que hacen que al día a día sea un poquito difícil la tarea. Por la cantidad de actividades o intervenciones que realizan CES, sí, desde la Asignación Universal por Hijo, Argenta y todo lo que dijeron, sí, ¿no es escaso el personal o el personal que hay es el que puede existir en función de la infraestructura del edificio en donde ANSES funciona? La pregunta es esta, sí, es decir, sí, tiene dos componentes. Nosotros, de que asumimos, que Walter asume en el 2010, nos encontramos con un ANSES, primero de las puertas para adentro, no es el mismo ANSES que hoy tenemos en la calle, descentralizado con todo lo que eso significa, con todas las medidas de gobierno, y nos encontrábamos con 41 empleados y una eso planta. ¿Cuándo asumió? 2010, febrero 2010, 41 empleados y una planta baja de 400 metros, de los cuales hoy 2012, teniendo ya el ANSES de Trujuy, pero vamos a hablar de Moreno, somos 52 empleados, conmigo 53, de los cuales tenemos otra planta, que es la planta de arriba, que son 800 metros cuadrados. Sumando esto a la delegación de Trujuy, que son 13 empleados más, con la jefa 14 empleados. Más 5 integradores, que seguramente en la entrevista lo habrán nombrado, sí, que ellos son integradores, es un convenio que tiene la ANSES, con universidades, que son chicos, que serían como en el antiguo pasantes. Exacto. Que es el primer paso en el ANSES, que para mí son, digamos, yo le digo la gente que hay que cuidar muchísimo, porque son los que recién empiezan, que están muy capacitados, que se trabajan todo, que son esos chicos, no solamente los integrados, sino también trabajadores comprometidos, que son los que salen al barrio, que son los que descentralizan, los que se repartieron la tarjeta Argenta a mil abuelos, son los que se quedan después de horas, son los que tienen compromiso social, son los que realmente están a la altura de circunstancias con cada medida. Ante las preguntas, si entiende, si atiende, si comprende el reclamo que hacen los delegados que representan a los trabajadores, a algunos trabajadores de ANSES, Cintia González admitió el pedido, comparte algunas consideraciones, pero siempre ubicándose ella en el trabajo que se hace desde el año 2010 a esta parte de ANSES y desde la mirada que tienen el crecimiento de la UDAI, la intervención en territorio del UDAI, las respuestas que se le han dado a la población que puedan alcanzar esos beneficios, asignación familiar por hijo, la entrega de la tarjeta SUBE en su momento y la tarjeta Argenta. Bueno, reconocimiento del pedido, segunda parte. El pedido, yo también estoy muy de acuerdo, soy la primera que también, porque soy parte de ese ámbito laboral, del cual sí tuvimos problemas, no hace 4 meses, hace 2 meses, teníamos un problema de enlace. El ANSES si no tiene un convenio, sistema, no, no es que no, no es la palabra no tenemos sistema. Se caía el sistema, que significa que retrasaban los trámites. Entonces, Cuando dicen hechos de violencia, en realidad yo estuve presente en ese hecho de violencia que ellos hacen característica, y fue una persona, un beneficiario se acercó, que no le correspondía la asignación universal por hijo. No le correspondía porque trabajaba en blanco y no lo entendía, se puso a los gritos, no es que también se fueron a las manos, fueron a los gritos, apaciguamos, le explicamos, y eso llaman. Pero en realidad la gente también viene con la esperanza de que puede llegar a cobrar beneficio, pero hay gente que no le corresponde. Porque obviamente como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y no entregar la libreta en términos, la asignación universal justamente pide esto, que los chicos vayan al colegio, que los chicos se vacunen. Bueno, ese fue el único hecho, o todos los días, por esto que vos describís, y hay una coincidencia con lo que dijeron ellos, es un espacio chico, aún en el crecimiento que se ha dado, claro, en el crecimiento, para la demanda, porque es altísima la demanda. Es decir, yo voy el lunes, no sé si atiende el lunes, todos los días hay muchísima gente, lo que habla nosotros de una necesidad del beneficio. Necesitamos, ¿okay?, más empleados por la cantidad de habitantes que tenemos. Imagínate, nosotros tenemos 452.000 habitantes en Moreno, ese fue el último censo. Sí. Casi 500.000 habitantes. Pero yo quiero remarcar esto. Nosotros veníamos, cuando llegamos a esta gestión, digamos, y nos hicimos cargo, estuvimos gestionando no solamente el ANSES para afuera, el ANSES para el pueblo de Moreno, también el ANSES para los trabajadores, que tienen un edificio más cómodo. Nosotros, yo soy una que está trabajando para comprar el nuevo edificio, que el ANSES tenga un nuevo edificio acá en Moreno. Lo que íbamos a comprar se cayó la licitación por una cuestión de que no presentaron los papeles que correspondían, cosas que son administrativas que tenemos que cumplir. Y eso hace un retraso. La decisión está, tanto el director ejecutivo como Walter Festa, que hoy está cumpliendo una función mucho mayor, que tiene 22 distritos a cargo, está atrás de este trámite de que tengamos un edificio nuevo en Moreno. Y se habló en su momento de un polo social, es malo. Por supuesto, ¿no? Y sigue la idea. Sigue la idea. Combinar todo lo que es. Combinar es que sea un gran centro de inclusión social, del cual la gente venga, sí, y no sufra ir a buscar sus derechos, sino que realmente vaya, sea bien atendido, que esté en un lugar cómodo, que esté con aire acondicionado. A esto apuntamos. Esta nota que estás escuchando se origina por la entrevista que realizamos la semana pasada con Pablo Lopardo y dos delegados más de ANSES, que curiosamente es una nota que, bueno, yo la hice en Quórum, un programa que hago en Telered, que no había salido la nota, sí, la grabamos la nota, pero ya estaban al tanto en ANSES de que esa nota la había hecho. Como va a haber una radio abierta en instantes, y ayer le pregunté qué pensaba ella sobre la radio abierta, primero corresponde hablar con Pablo Lopardo, para que nos diga qué características va a tener esta radio abierta y se va a hacer en la puerta de ANSES, junto a trabajadores y vecinos, y si existe una persecución, porque esta fue la pregunta, radio abierta y persecución si existe hacia Pablo Lopardo por parte de las autoridades de ANSES. Lopardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pablo? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás ahí? ¿Hola, hola? ¿Hola? Hola, sí. Yo te escucho bien, Pablo. Te escucho muy lejos y muy bajito. Muy lejos y muy bajo. A ver si podemos subir el retorno mío. ¿Ahí me escuchás mejor? Hola, hola, hola. Hola, yo te escucho bien, Pablo. Bueno, contame lo de la radio abierta y si hay una persecución de las autoridades de ANSES hacia tu persona. Yo, mira, la radio abierta, por supuesto, que va a estar, estamos ultimando los detalles, pero nos faltaron algunas cositas con el tema de la música y eso, así que ya estamos saliendo. Con respecto al otro, me parece que no hay motivo de discusión. Nosotros lo único que necesitamos es que nos modifiquen las condiciones de trabajo, que nos pongan más personal. Mira, esa es nuestra única inquietud. Después, con lo demás, yo no voy a generar un debate con esta chica. Primero, porque me parece que no es por lo que estamos peleando. Y segundo, porque hay un montón de cosas que digo, se dan de maduro. Digo, yo no, digo, la gente sabe, la gente balance. No es un capricho, ni es... que nosotros nos levantamos y nos dimos cuenta de que las cosas estaban mal. Esto ya es de años, hace muchos años que venimos reclamándolo, vos lo sabés, Rubén, no solamente con esta jefatura, sino con las anteriores también, venimos diciendo lo mismo. El ANSES es un organismo cada vez más importante, y más en distritos como el nuestro, donde la situación social muchas veces es peor que en otros distintos. no estamos solicitando como la ciudad, por ejemplo, de la zona norte, digo, y esta ciudad que por ejemplo piden el vidrio antipánico y pisos antidelizantes. Nosotros lo único que estamos haciendo es que queremos un sistema que funcione mínimamente todos los días para que no nos enfrente con los vecinos, un edificio mejor y más personal. Esa es nuestra única expectativa, por eso vamos a hacer la radio, para visibilizar esta problemática y que quienes sí realmente puedan resolver la cuestión, se lo puedan ver, porque nos da la impresión que muchas veces pareciera como que se esconde la realidad. Entonces, digo, esta es la intención, visibilizarla, y eso vamos a hacer en un ratito. Bien, ¿a qué hora empieza la radio, Pablo? Antes de las 11 estamos ahí, había que ultimar algunos detalles, ahora me retrasé un poquito más, así que ya estaremos en un ratito por ahí. Muy bien, Pablo Leopardo, gracias, hasta luego. Un abrazo. Allí pasaba Pablo Leopardo, que es delegado de ATE, CTA, en ANSES. Le preguntaba por la radio abierta, se va a hacer a partir de las 11 de la mañana, para visibilizar lo que muchos ven. Esto es lo que efectivamente han señalado los delegados. Y como nosotros no queremos entrar en una polémica, en todo caso sería fantástico, que no se va a dar nunca, que se pueda discutir desde la militancia a la militancia, desde la militancia de los delegados a la militancia de quienes son autoridades de ANSES, porque me parece que ese es el cuadro, ese es el marco, ese es el contexto que se viene proponiendo desde hace muchos años en Moreno y en la Argentina. Como eso no se puede dar, y para que después no quedemos ajustados a que salió uno y el otro no opinó, o salió aquel que opinó y no hay derecho de respuesta a quien se ve señalado, bueno, lo hicimos de esta manera, en instancias separadas, de una semana a una semana. 7 días pasaron y ahora vamos a poner en el aire lo que dijo ayer Cintia González, jefa de UDAI, respecto a la radio abierta y las decisiones que se podrían tomar sobre Pablo Leopardo, que es delegado de ATE en ANSES. Dijo lo siguiente. Ahora celebro la radio abierta. Me encanta que esto se genere en lo popular, en la calle, que tengamos la posibilidad de expresarnos. Y me encantaría que me inviten a la radio abierta también como jefa, pero yo en el ANSES hoy cumplo una función, que soy la jefa de Saudai, y que obviamente que tengo que tener una postura, y si por ejemplo un trabajador no va a trabajar o no quiere cumplir sus horas en el lugar de trabajo, que por ejemplo Pablo Leopardo es iniciador. Tiene ¿qué que significa eso? Iniciador es la persona que atiende al jubilado para iniciarle su jubilación. Es uno de los trabajos para mí el más lindo de todos. ¿Viste? Cuando uno le empieza a hacer el trámite al jubilado. Cuando él no me pide día gremial, tiene que estar en su sector. Y si eso es una ofensa o piensa que es una persecución pedir que trabaje y cumpla su función, creo que estamos equivocados en el concepto. Y la verdad no estoy acostumbrada a trabajar en esos ámbitos. Persecución fueron lo que vivieron mis compañeros desaparecidos. Persecución se vivía en otra época. No podemos hablar de este tiro de persecución simplemente porque tenemos diferentes roles. Y frente a esa descripción que haces de un trabajador que si no pide la licencia gremial o el uso gremial debería estar ahí y no está, ¿cuál es la medida que tomaste como jefa de UDAI? Si no se me comunica, yo tengo que, obviamente yo tengo superiores del cual tengo que comunicar, porque si le llega a pasar algo en la calle, si yo le paso como un día que está presente en la UDAI y no está, es una responsabilidad. A esto estamos trabajando en el Estado y hay que respetarlo y tenemos reglas y tenemos... Pero que se lo sanciona. Se sanciona, se le descuenta el día como corresponde. Se le descuenta el día. ¿Sí? Esa es la sanción, no es que se lo saca del lugar. No, queda, jamás. Uno, miren, y si, por ejemplo, yo tengo como jefa también la posibilidad de armar mi equipo de conducción, digamos, yo me manejo con coordinadores y supervisores, digamos, no es la jefa y los empleados, sino que tenemos, como todos, digamos, ¿no? Como cadena de mando. Exacto, del cual yo tengo que trabajo con las personas con las cuales justamente trabajan bien, son responsables, obviamente, premio al que tengo que premiar, pero en el ANSES tengo personas muy comprometidas, digamos, es un sector muy chiquito. Yo también, recién te dije al principio, faltan cosas de infraestructura que estamos trabajando. Y yo otra vez trabajé con los delegados, acá tengo toda la gestión, digamos, de esto. Pero más allá de eso, yo quiero remarcar esto, Rubén, si me da la posibilidad justamente de expresarme, es que esto no es en contra de nadie, sino a favor de... Nosotros tenemos que estar a favor, tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de las diferencias que tengamos, basta de marcar las diferencias. Tenemos que ir por la positiva, tenemos que nosotros hacer que esta gente le llegue el beneficio. hoy tenemos la responsabilidad y trabajamos en uno de los lugares más lindos, el ANSES, que en el pueblo de Moreno el empleado es el mejor pago de todos los empleados de Moreno. ¿Es el mejor pago? Es el mejor pago, en promedio de muchos, de médicos, de municipales, y así te puedo dar una cadena. Nosotros tenemos que estar, digamos, estamos muy bien, obviamente que todos queremos crecer y todos queremos más, pero tenemos que estar a todas las circunstancias. Bueno, allí entonces pasaba Cintia González, la radio abierta en la Puerta de ANSES a partir de las 11 de la mañana. Nos preparamos para ir a tanda de media hora y luego nos reubicamos en el Consejo Deliberante y por supuesto vamos a hablar de lo que ocurrió, por lo menos en títulos, en Bariloche, el envío de 400 gendarmes por decisión de la Presidenta de la Nación, Zárate Campana, y como ocurre cada cierre de año, más con las redes sociales hoy potenciadas, que ayer, al margen, digo, las redes sociales alcanzaron como un valor institucional. Lo que sale en las redes sociales es algo que es cierto. Cuando todos sabemos que en las redes sociales lo que funciona más es el anonimato, pero se le da un rango institucional que para mí no corresponde y hasta es peligroso, porque corre la discusión del eje, del centro. Pero las redes sociales, o lo que puede hacer, propiamente dicho, un grupo como campaña para generar más caos, en lugar de quedarse con los acontecimientos que efectivamente son registrables y que hay datos fílmicos y además testimonios que así lo indiquen, indican y que lo avalan, bueno, hablaremos de Bariloche, Zárate Campana y Rosario. Al final, si nos da el tiempo, y creo que Cintia lo puede hacer, o nosotros lo hacemos acá con Fernando, lo hará Fernando, hay un audio de Farco descriptivo sobre lo que se vivió en Rosario. Allí se señala un muerto. En los medios nacionales se hablan de dos muertos por saqueos en Rosario. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguafuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto, me están... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el Lobo Suelto. ¡Ahí está! ¡Vamos! Lobo Suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Bienvenidos a todos. La ceremonia del guiso. Muy buenas noches. Presencia del universo, completo e inerte, compañeros. Se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Bueno, las imágenes que transmiten las cadenas informativas apuntan a Bariloche, Zárate Campana y Rosario. Sí, antes del cierre del programa lo vamos a leer y la nota que elegimos y que seleccionamos es la de Página 12. ¿Sí? Nos parece la más coherente. ¿Sí? Y además es la nota periodística hecha en el sentido periodístico. Para evitar réplicas. Nos ubicamos nuevamente en el Consejo Deliberante. ¿Sí, Fer? Vamos ahí. Una vez más, para completar esto que apareció ayer sin que esté pautado en la orden del día, moción de privilegio de Mendieta, ya lo escuchaste, la acaba Estefani. Si no hay una respuesta del gobierno por una causa que se habría iniciado en el año 2005, Mendieta se presentaría en la justicia como particular damnificado. Y ahí arrancó todo. Y las devoluciones, y que es cascote, si es una cascotera, y solamente ramas, y no es una planta. Bueno, todo aquello que lo único que hace es generar mayor confusión. Si era tan claro, era tan simple, se hubiera explicitado de la manera que hoy lo están haciendo en el momento que se votó la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Es conveniente, y además corresponde, escuchar a una concejal que es de Cuartel Quinto. Estoy hablando de Mariel Fernández. Ayer, en la sesión, cuando se abrió el tema de la discusión por la contaminación, la basura, la planta y la taza, decir esto. Y quería decir primero que no dice que va a ser en Cuartel Quinto, que sí, que se habló. Con lo cual, como habitante de Cuartel Quinto, a mí me parecía que era bueno tener una moledora de cascotes y volcado en Cuartel, porque nosotros sabemos lo difícil que es mantener las calles de tierra, que el Estado no cuenta con quizás con el presupuesto suficiente para arreglar todas las calles. Un año difícil, nosotros sabemos que va a haber algunos asfaltos, pero sería una fantasía pensar que va a haber asfaltos para todo Moreno. Entonces, a mí desde ese punto de vista yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo. Pero que de todas formas, todavía, en lo que votamos, no dice que va a ser en Cuartel Quinto. Con lo cual, digamos, yo creo que a veces hay personas que no tienen autoridad moral para hablar. Primero porque nunca las vi en Cuartel Quinto, solamente por este último tema sé que anduvieron. Yo, al compañero que veo siempre trabajando y en las zonas más pobres y que hemos compartido trabajo, es al concejal Barreiro, en la zona de Cuartel Quinto. Me parece que tiene que haber controles y que eso es lo que se va a votar. Nosotros vamos a tener que volver a votar la posible instalación de una planta. Eso todavía no se votó en realidad. Lo que se votó es la posibilidad de que eso exista y ni siquiera dice en la ordenanza que va a ser en Cuartel Quinto. Personalmente, a mí sí me gustaría que en Cuartel Quinto se puedan rellenar las cavas con material no tóxico, por eso lo acompañé, que se pueda rellenar con ramas, que existe una picadora de ramas y que exista una máquina que pueda moler escombros para poder ser utilizada. Y quizás sí, ahí egoístamente puedo pensar que yo sí estoy pidiendo que las primeras calles que se arreglen sean las de Cuartel Quinto. Por otro lado, yo sé que hay grupos malintencionados con intereses políticos, opositores al gobierno nacional, que estuvieron entregando ordenanzas alteradas, fotocopias de ordenanzas alteradas, con lo cual me parece una falta de respeto total al cuerpo de concejales, al Consejo Deliberante y a la gente que nos votó para que nosotros estemos sentados acá. Esa ordenanza municipal, que nosotros, como es un documento público, hemos facilitado a un mínimo grupo que vive del financiamiento del Banco Mundial, del financiamiento privado, de empresas privadas, pero bueno, convivimos con ellos, existen en Cuartel Quinto y son un grupo reducido. De todas formas, hemos ido a reuniones que nos han invitado para hablar sobre lo que era la tasa. Nos ha sorprendido que nos preguntaran si se votó la creación de un SIAMSE en las cavas de Stefani, teniendo ellos mismos la ordenanza en la mano. Por esta razón, me parece que es de mala intención. Sin embargo, creo que está bien que los concejales y ciudadanos que consideren que cabe hacer una denuncia y la quieran llevar adelante, a mí me parece que es correcto y que está bien que cualquier ciudadano común lo pueda hacer. Concejales también, a mí me parece bien. De todas formas, yo tengo que decir que yo vi las fotos del concejal Mendieta y que es cierto que cuando se juntan ramas, siempre en las ramas, uno lo puede ver comúnmente en una esquina, cuando hay ramas, siempre algo de basura puede ir. Porque si no, tendría que existir un peine fino de ramas que separe en el momento las bolsas o las cosas que pueda haber. Pero que eso se separa en el lugar. Porque si no, no tendría por qué haber habido en las redes sociales fotos falsas de un basural que no existe en Cuartel Quinto. No vamos a hacer muchas consideraciones porque nos llevaría todo el programa, lo que nos queda, por lo pronto. Para informar a la audiencia, no a la concejal Fernández, la asignación familiar por hijo se financia con dinero del Banco Mundial. No, si tenemos que convivir, convivimos con esto. Y lo segundo, además de basura, que no es la totalidad, claro está. Lo que están viendo hoy, lo decía Mirko García, estamos llamando a Joao y no nos podemos comunicar con él, es que además de basura y además de rama, es una quema. Sí, porque allí se quema, no es solamente un relleno, sino que hay sectores en donde se quema lo que se deposita. ¿Sí? No es algo que no se ve, es algo que lo están registrando hoy los concejales. Vamos a Carlos López, que subió la apuesta. La apuesta en términos institucionales, moción que no fue aceptada. ¿Y qué propuso López? Una audiencia pública. Pero que nos animemos realmente, si nos decimos progresistas, revolucionarios, si queremos una mejor democracia, abramos la puerta a la discusión con todo el pueblo de Moreno. Démosle la posibilidad primero de informarlo a través de audiencias públicas. Y por último, hagamos una consulta popular en Moreno. No tenemos que hacer ningún cambio en la legislación de fondo. Y esa concretamente es la propuesta de esta moción de privilegio. Que el tema del tratamiento, no solo de la instalación de esta planta, ahí se me acordé de lo de la concejal Fernández, que dijo que en ningún lugar se ha dicho que esta planta vaya a cuartel quinto. Yo lamentablemente me perdí de la reunión porque, como lo dije días pasados, estaba denunciándolo justamente penalmente al intendente municipal en el momento en que se hacía esa charla. Pero le informó y me da suficiente fe lo que me han comentado los concejales presentes, que él mismo les dijo que justamente este emprendimiento se iba a radicar en cuartel quinto. Concretamente, para cerrar esta moción de privilegio, lo que propongo y el tema de cuartel quinto y el tema del tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, que nos tenemos que hacer cargo y darle tratamiento en el transcurso del próximo año, se debata públicamente, primero para informar a través de audiencias públicas a la población, y que se termine con una consulta popular que involucre a todos los habitantes de Moreno. Ahora vamos a escuchar a Jorge Mendieta. Por supuesto, no hay tiempo y sería imprudente colocar algo respecto a la ordenanza de ética pública, será para la próxima semana. Mendieta dice que se perdió una causa y que hay 20 expedientes más en fiscalía y empezó a levantar la voz. Todo esto pasó ayer en una sesión extraordinaria que tuvo estas características. Mendieta al aire. Señor presidente, cuando hice uso de mi moción anterior, decía que había una causa, la 173.553, y que había pedido un letrado ese desarchivo de la misma. Me acaba de comunicar, y quiero informar al cuerpo, vía teléfono, el letrado que contraté, que esa causa más 20 se han perdido de la Fiscalía de Moreno. Se han perdido la causa justamente de lo que estamos hablando hace unos días nosotros, más otras 20, porque es obvio que no se va a perder una sola. Y justamente esta. Se tiene que perder mucho más. A mí esto da un descreimiento en las personas, no en la justicia, de algunas personas que manejan la justicia de esta forma. Por eso es que muchas veces la gente descree en la clase política, todas, nadie tiene la excepción de esto, y en la justicia, como en estos días, como está sucediendo alguna cuestión. Entonces, estas cosas, donde uno solamente dijo que un ex intendente se comprometió a rellenar con tierra eso, ese lugar, y que por ahí, por desconocimiento, se votó acá muchos concejales, algo que no se tendría que haber votado nunca, porque había un convenio con la justicia. Y el intendente que mandó esto, el proyecto, tendría que haber sabido esto, porque la continuidad institucional sigue más allá de quien siga asumiendo el intendente. Pero que se pierda en la justicia este expediente más otro 20, la verdad que es lamentable. Ahí sí que dejo un marco de duda enorme, que acá lo que hay es corrupción. No otra palabra. Corrupción, como te vi el otro día. Como se está robando la tierra y se la está llevando a otro lado, y como bien decía yo y preguntaba, señor presidente, ¿por qué hay máquinas municipales en un terreno que yo, siendo concejal, no sé si es del Estado municipal o si es de una empresa privada de Moreno? Pero lo que sí sé, más allá que me crea o no, es cómo se está robando la tierra de Moreno. Y me da vergüenza, porque están haciendo daño no solo a todo Moreno, sino a cualquier quinto, esencialmente, cada vez que se está robando la tierra. Y hay algunos que están permitiendo que se robe la tierra, porque si hay un control con un guardia de seguridad, que bien decía, señor presidente, me gustaría saber si es privado, si es municipal, si es privado, lo contrató la municipalidad. ¿Por qué dejan pasar esos camiones de tierra enfrente de una garita que pertenece a todo el pueblo de Moreno, en nombre de un Estado que se llama Municipalidad de Moreno? Por eso, la verdad, hoy me da vergüenza por lo que he luchado mi vida y Estado que se cree acá en Moreno, el Departamento Judicial. En mi caso en particular, con el intendente Andrés Arregui, luchamos para que estemos fiscales donde están. El que le habla fue el que eligió ese lugar. Para que tenga la comodidad y que pueda impartir justicia en Moreno. Y no que pase lo que está pasando en este momento. Que se pierda 20 expedientes. Pero voy a ir a la Fiscalía General, voy a ir a La Plata. Me voy a ir a la Fiscalía, si es necesario, ver a cada senador de la provincia de Buenos Aires. Porque no puede ser que se pierda 20 expedientes de la Fiscalía General de Moreno. Bueno, ahí lo escuchábamos a Mendetta ayer gritando por los expedientes que se perdieron. No queremos dejar pasar la oportunidad, porque es un hecho significativo que los concejales integrantes de la Comisión de Obras Públicas hayan ido al predio de Estefani en La Cava. Está en línea José Barreiro, que es uno de los hombres más cercanos al intendente Mariano Hues y que estuvo allí. Barreiro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, todo bien. Bueno, ¿qué es lo que viste hoy en esa cava de Estefani? No, la verdad que después de los cucos de Anel de ayer y todos los planteos que había, era como algo responsable, ¿no? De venir a recorrer esto fuera de que nosotros sabíamos que venía funcionando, pero mostrarle al resto. La verdad que son 30 hectáreas, de las 30 hectáreas hay 6 que ya están rellenadas, y después está una parte donde todo hecho con verde, como todo con verde. Eso, toda esta recolección de verde que viene mezclada con algo de basura que se separa en el lugar, se carga y se manda al cierre, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo bastante prolijo, o sea que en 30 hectáreas no ver, digamos, lo que uno se imagina, un basural así literario, digamos, ver una cuestión agresada, trabajando, y la verdad que me voy con una expresión buena, ¿no? De esto. No es la que me había quedado anoche después de tantos gritos, ¿no? Claro, es decir que en todo lo que puede descargarse allí de material verde, que decís vos, ramas y demás, bueno, García dijo, vimos bolsas de basura. El punto es si crees que se puede hacer un control sacando del medio lo que puede significar en su momento la puesta en funcionamiento de la tasa de derecho de volcado, ¿qué se tiene que hacer hoy para que no lleguen esas bolsas? ¿Cómo se clasifica lo que se deposita en la cava para el relleno de la misma y que no lleva incorporado basura, latas, aceites, bueno, todo aquello que son productos altamente contaminantes? Ahí hay una falla concreta, ¿se controla? ¿Pudo hablar y referirse al respecto el secretario de Obras Públicas Navarro hoy? Estuvimos con el coordinador general de Obras Públicas, el ingeniero Navarro, y en el manejo no estamos esto. Bueno, primero, antes de todo, no había latas de aceite, todas estas cuestiones que decía no había, eso no se ve, no estaba a la vista, o sea que primero destacar eso. Lo que hay sí es, cada vez que uno ve un montículo de rama, digamos, en la vía pública, lo que ves arriba es lo que el típico vecino tira, ¿no? Una bolsa domiciliaria, un colchón, esas cuestiones. No sé, así. Lo que hacen ellos es, separan esto, digamos, todo el sonaburo diario que hay que vayan los camiones, van separando, y eso mismo se lo lleva al Cianse, se responde allá en el Cianse, y es un laburo continuo. Hay dos batejas municipales que están trabajando en el lecho y están llegando para allá. La verdad que es un trabajo bastante prolijo. Lo que nos contaba el ingeniero Navarro, que la verdad que el plan de manejo que vienen teniendo y la misma recolección que vienen haciendo con la higiene, que se viene día a día agudizando, ¿no? Como que ir separando más en términos para poder llegar a tener un proceso mucho más limpio. La verdad que lo que se ve es mucha cantidad de ramas que están ahí, que están rellenando esto. Seguro que si lo controlamos y acompañamos el proceso que va viviendo el Estado municipal, seguramente que lo vamos a mejorar, digo, en ese contexto estamos, digo, no es de mejorar esto. Uh-huh. Seguramente tiene que ser mucho mejor. Seguramente tenemos que discutir y hasta por ahí el Consejo de Gantes tiene que poner a la altura de dar algunas normativas para que esto funcione mucho mejor, ¿no, Rubén? Bien, entonces vos te vas, ya salieron de ayer la cava, pero te vas con la tranquilidad de que, por lo menos de tu mirada, no es un lugar contaminante ni un basural, sino que se están haciendo los trabajos para evitar la menor contaminación posible. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? No, sí, totalmente en esa posición, no, ni hablar. Basural era cuando se recibió, ahí nos contaba Tarro y nos pedía, después que damos alguna foto, basural era cuando se recibió eso en el 2006, que era todo un basural, y él nos decía que lo que logramos hacer ahora es erradicar uno de los basurales más grandes que tenía Moreno, ¿no? Tener un espacio controlado, y antes ahí únicamente no se, hasta por ahí no se volcaba únicamente residuos, antes se volcaba un montón de otras cosas que ahora ya no están pasando. la verdad es que lo toman como un punto de radicar un basural de los, digo, este término dice Navarro y está bueno transmitirlo, ¿no? Que radicamos uno de los basurales más grandes que había en Moreno al cielo abierto, fue radicado en el 2006 hasta ahora, con este trabajo que viene haciendo continuado, ¿no? Cuando decís que fue radicado el basural, ¿es que se sacó la basura depositada y se llenó con ramas? ¿Qué pruebas hay para que pueda decir Navarro, lo erradicamos y que no sea un foco de contaminación? Ya no se lo ve, está abajo. ¿Qué pruebas hay para eso? Ahí se nos va perdiendo, justo la pregunta que le hacía Barreiro. José, ¿me escuchás ahí? Bueno, lo perdimos a José Barreiro, lo perdimos definitivamente. ¿Cómo se erradicó el basural? Porque se cubrieron 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5, 6. 5, 6 hectáreas. ¿Cómo se tapó eso? Lo interesante es que fueron, miraron y desde ya Navarro no va a decir que eso es un lugar contaminante. Y si hay 2 o 3, 5, 10 o 20 bolsas de basura, bueno, forma parte de lo que traen los camiones. Es que allí está la cuestión. La cuestión es qué tipo de control. Así como debo respetar y creer que lo que está diciendo Barreiro es lo que ve, y lo que dice García es lo que ve, bueno, nosotros fuimos hasta la cava, hablamos con quien está allí, una especie de garita que es de una empresa de seguridad, y que nos decía, bueno, aquí los camiones vienen y vuelcan. Punto. Volcaron los camiones y se fueron. Y esto no es para discutirlo demasiado. Se debería hacer un control exhaustivo y además permanente y constante. Permanente y constante. Para saber qué hay. ¿Qué es lo que tiene eso? Bueno. ¿Lo tenemos a Barreiro de nuevo? ¿Lo recuperamos a Barreiro? ¿Fer? Sí, está José Barreiro. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Te preguntaba... Barreiro, ¿de qué manera puede demostrarse y comprobarse que lo que dice Navarro efectivamente es así? No por la mirada que tenemos, yo fui a la cava, hablé con un personal de seguridad privada que está allí, que tiene una especie de garita, y lo que él me dijo a mí, bueno, vienen los camiones y vuelcan, ¿ok? Entonces, si vos decís que Navarro asegura que se erradicó el basural, ¿de qué manera se erradicó? ¿Se sacó la basura y se rellenó con tierra? ¿De qué manera se comprueba, se demuestra esto? Te cuento dos cuestiones, gente. Sí. Lo primero, cuando los camiones van a volcar ahí, hay un personal municipal a cargo que recibe y revisa lo que es la carga del camión, ¿no? Porque de ahí empezó a controlar mucho más. En el 2006, cuando se tomó toda esa cava, tenía un control de residuos domiciliarios y un montón de otras cosas. Estaban ahí, que se fue trabajando. Años y fuimos arreglando, digamos, llevando y sacando estas cuestiones, toda la basura que iba y que no tenía que llegar ahí. Claro. La verdad que hoy, después de tanto tiempo, y uno que vio el comienzo de esta etapa, nota un progreso y se nota que es, digamos, seguramente que no es el campo, el patio del San Diego, ¿no? Donde uno tiene el pastito cortito, acomodado, donde uno pudiera jugar a billar. Es un relleno, pase verde, donde tiene el suelo trabajado con áridos, y la verdad que está prolijo, se ha tratado. La verdad que técnicamente ahí podríamos tener alguna otra discusión y ampliarlo un poquito más. Sí, lo que quedamos para adelante, sí, es que ahí la norma va a empezar a mostrar un poquito la... Hola, se nos cortó porque está viajando Barreiro. Bueno, quedará para más adelante, para la próxima semana, de llamarlo al concejal y que nos dé la información de qué es lo que se piensa hacer para adelante. Lo que me queda claro, y en esto... supongo que no habrá ninguna discusión, sino plena coincidencia en todos los concejales y todo el cuerpo deliberativo y también el ingeniero Navarro, es que se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental a ver cómo se rellenó lo que se rellenó. Habida cuenta que en el año 2005, es decir, antes no, a partir del año 2005 hasta acá, comenzaron a producirse estos controles, que también son discutibles. Si hay un puesto sanitario apenas... doblás por Ruta 24, conscripto Bernardi, que es la calle, no sé qué tipo de controles se pueden hacer. Está bueno que lo especifiquen, que lo detallen. Que se suben al camión, vuelcan ahí para saber si llevan productos que no pueden ser depositados. Está bueno que se haya abierto en serio la discusión. Y reitero una vez más, es muy bueno que un tema referido al ambiente, al medio ambiente, la contaminación, provoque una participación como la que provocó, con mezquindades y mediocridades que también son parte de la discusión, obviamente. Buscamos un separador, ya pasamos las 11 de la mañana, quiero leer la nota de página 12. Tenemos un audio sobre eso. Si es Barreiro, que después lo llamamos, ¿sí? Pero voy a leer la nota de página 12, ¿te parece, Fer? El título es Cóctel de saqueos y gendarmes en Bariloche, es el tema dominante de la jornada. Dice, después de los saqueos de supermercados que arrancaron por la mañana en el alto de la periferia de Bariloche y se extendieron con distinta suerte a otros sectores de la ciudad rionegrina, esto ayer, el intendente Omar Goye participaba ayer por la noche de una reunión del Comité de Crisis Local para diseñar con la llegada de 400 gendarmes que ya están en Río Negro un plan de contingencia que le permita contener algunos focos en las zonas más complicadas de la ciudad donde persistían intentos de asaltos a otros comercios. Al menos media docena de supermercados, Chango Más, Diarco, La Anónima y 4 sucursales de la cadena local El Todo fueron saqueados por grupos violentos, conformado por mayoría de jóvenes encapuchados que se llevaron electrodomésticos, ropa, bebidas y en menor medida alimentos. Esto es una coincidencia absoluta de Página 12 con Todo Noticias, Clarín, C5N, CN23 y todos los grupos. ¿Sí? Se llevaron LCD, se llevaron licuadoras, se llevaron todo. Es decir, ¿para qué se lleva eso la gente? ¿No? El gobernador provincial Alberto Huertilnek, así se dice, funcionarios provinciales y municipales adjudicaron esto a la preparación estratégica de los saqueos a grupos políticos violentos y anárquicos de la ciudad. Esto ya estoy hablando de Rosario. Avanzada la noche también hubo saqueos en la ciudad de Rosario y Campana y algunos conatos en Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. Goye, que es el intendente de Bariloche, que estaba en Buenos Aires realizando gestiones para su municipio, regresó a su ciudad pasadas las 22 horas para encabezar la reunión del Comité de Crisis que definiría un plan de contingencia para mantener la calma en la ciudad durante la noche. Tenemos un audio, Fer, que nos lleva a Rosario. Esto fundamentalmente ayer, Bariloche. Rosario, Zárate, Campana, Quilmes y la preocupación de las autoridades, claro está. Tras los saqueos realizados en Bariloche, una situación casi de contagio comenzó a darse en esta ciudad santafesina que viene de padecer el peón temporal de los últimos años. Hubo varios saqueos en las últimas horas y para conocer cómo está la situación está en contacto telefónico nuestro compañero Claudio De Luca de Aire Libre Radio Comunitario. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Pepe, buen día a toda la Argentina. Bueno, una larga y muy dura noche la que hemos vivido aquí en la ciudad de Rosario, lamentablemente con una persona fallecida, una mujer, en uno de los varios hechos de saqueos que ocurrieron no solamente aquí en la ciudad de Rosario, sino también en Villa Gobernador Gálvez. Desde el gobierno provincial esta mañana algunos funcionarios situaban gran parte de estos hechos como posibles intentos de desestabilización. Hay hasta el momento registrados, o por lo menos en conocimiento, entre 25 y 30 hechos que han ocurrido en varios barrios de la ciudad de Rosario. Hay 90 detenidos y también 10 policías heridos. Te decía que hubo una mujer asesinada de un balazo en el medio de un robo en un supermercado en la zona sur de la ciudad, y el clima que había anoche en gran parte de la ciudad era caótico. Hoy durante la mañana también se denunciaban algunos hechos desde muy temprano cerca del lugar donde emite Aire Libre Radio Comunitaria, a pocas cuadras, donde una mueblería que ya había sido intentada robar anoche, bueno, hoy, esta mañana, fue en parte saqueada. Esto ocurría a pocos metros de nuestra radio y también a pocos metros de uno de los centros municipales de distrito. Anoche, sí. No, Claudio, te quería preguntar qué conclusión podés sacar vos como periodista de la ciudad de lo que ocurrió, si tiene que ver con la situación social o si evidentemente hubo algún fogoneo de algunos sectores. Nosotros, por lo menos, lo que hemos charlado también con algunos colegas que han caminado los barrios y cosas que hemos podido hablar con algunos funcionarios anoche, esto está fogoneado. O sea, difícilmente tenga que ver con la situación social. Esto no es ni el 89 ni diciembre de 2001. Lamentablemente estos hechos han venido promovidos desde algún sector. En algún momento en el 89 hablábamos de los apóstoles, que estaban cercanos al menemismo, intentando correr a un gobierno. Algo similar pasó en el 2001, pero estos hechos no tienen absolutamente nada que ver, no tienen plafón como para buscar algún anclaje en las situaciones durísimas que se vivían en aquel momento. De hecho, hay cuestiones que habrá que darles varias lecturas para tratar de interpretarlas, porque en algunos lugares donde estos hechos han ocurrido, no son sectores marginales o no son sectores donde haya gente con extrema necesidad. Entonces me parece que por ahí habría que buscarle alguna respuesta. Te decía que anoche el diputado nacional Zabalza, en las cuentas de Twitter, hablaba de actitudes desestabilizadoras, y Fernando Segurado, que es el secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario, le pedía también a través de su cuenta de Twitter, después de que salió fundamentalmente a ver los barrios, en muchas denuncias que aparecían en las cuentas de Twitter de gente que le planteaba que en distintos lugares estaban ocurriendo hechos, salió a recorrerlos. Primero dio con dos lugares que donde no pasaba absolutamente nada de lo que se estaba diciendo, también las redes sociales servían como un intento de fogoneo de todo esto, y después le pidió al gobierno nacional, y también se lo pedía vía el diputado Agustín Rossi, que enviara fuerzas de seguridad nacional. Decía él anoche, si en Bariloche fueron 400, tranquilamente 1000 pueden llegar a venir aquí en la ciudad de Rosario. Y también otra cuestión, digo, que no hay que dejarla pasar desapercibida, es la interna policial. Una interna que todavía está muy caliente, y por ejemplo, hoy encontrás en la página del gremio no reconocido, Apropol, donde le exigen al gobernador de la provincia que se haga cargo de la situación ante los saqueos generalizados. Esto lo dice el gremio no reconocido de la policía santafesina. Bueno, esto es lo que después se va a ampliar en el informativo Farco que emitimos aquí en el 90.1. Nos quedan muy pocos minutos. Solamente decir, a propósito del informe, que lo acaba de reconocer el ministro de Gobierno de Santa Fe y también las autoridades de Rosario, que hubo dos muertos durante los saqueos. Dos muertos o dos asesinados. Más de 137 detenidos. La situación en Bariloche, como ustedes saben, 400 gendarmes fueron allí. Por eso las autoridades de Rosario solicitan al Gobierno Nacional que actúe de igual medida, con la misma determinación, que envíe gendarmería hoy para contener lo que ya se desató y que está bajo resguardo con estas conclusiones. Dos personas asesinadas, 137 detenidos. El maxi consumo de Zárate Campana o de Campana fue también violentado. Ingresaron y se llevaron todo, y por eso la característica que define la situación Bariloche, Rosario, Zárate Campana, inclusive página 12, suma Quilmes, en la zona sur de la del distrito de la provincia de Buenos Aires, habla de un efecto espejo o dominó que no termina de significar más que grupos anárquicos que intentan romper con la paz social en días que son no solamente definitivos, porque el año está allí a la vuelta de la esquina, sino que desde el año 2001 a esta parte, todos los diciembre sin excepción, tienen algún pasaje, alguna reminiscencia de lo que vivimos todos hace 11 años atrás. A propósito de esto, te digo, te invito hoy a las 17 horas, radio abierta en la Plaza San Martín, a 11 años de diciembre de 2001, estaremos participando como radio junto a organizaciones del distrito. ¿Qué me decías a las 6? Saldremos al aire. La transmisión sale al aire a partir de las 6 de la tarde. Bueno, nos tenemos que ir, no nos podemos comunicar con Mercedes para hacer un cierre, para saber si comenzó la audiencia, que puede significar la libertad de Ailén y Marina Jara, estas hermanas de Sanguinetti que se defendieron ante el ataque de un acosador y fueron detenidas. sí, hace más de un año y medio que están detenidas. Fueron trasladadas al penal de Los Hornos. La audiencia comenzaría la audiencia, digo, a las 11 de la mañana. Son 11 y 10. Aguardamos para tener algún tipo de dato al respecto, aunque nos decía nuestro compañero Bernardo Tosi, que está realizando la cobertura, que venía demorado eso, pero no nos atienden los compañeros y las compañeras que están allí, así que inferimos que la audiencia ha comenzado. Te lo vamos a contar la próxima semana. Sí, nos vamos, ha sido un programa cargado, quedó de ética pública, importante para escuchar y para saber qué significa la ordenanza, qué tienen que hacer los funcionarios, por qué quedaron afuera los consejeros escolares de ética pública. Bueno, todo eso te lo vamos a contar, además de un expediente que se aprobó de cara a los corsos y la participación de los murgas, que también importa mucho a organizaciones que trabajan en los barrios y que realizan estas manifestaciones culturales y políticas y que llevan a la construcción de un mensaje. Bueno, vamos a dar la información como corresponde. Hoy lo hicimos así. Los concejales de la Comisión de Obras Públicas tuvieron que ir a la Cava. Y es un dato. Nosotros tenemos que seguir yendo a la Cava. Esa es una foto. La película la tenemos que armar todos los días. Nos vamos. Gracias por estar de ese lado. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, producción Fernando Ochoa, en la producción general Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan buen fin de semana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, hoy es 21 de diciembre del año 2012. El calendario maya marca hoy el 13 Bactún, el final de una era y el inicio de una nueva era, y conocida además como la era.